Seguimos conversando con nuestras invitadas sobre gobierno digital y derechos humanos. Mi nombre es Edme Sierra Castro y formo parte del equipo Así Participa, desde donde vemos con preocupación el anuncio de Juan Orlando Hernández sobre la implementación de la aplicación móvil llamada Te Cuido, pues nos genera diversas alertas en materia de seguridad y derechos humanos. Por ejemplo, que en Honduras no hay un marco jurídico ni aparente voluntad política para proteger los datos personales de la ciudadanía en general. También nos preocupa el cruce de datos personales entre instituciones del Estado sin que hayan leyes regulatorias. Por otro lado, preocupa que estamos frente a un nuevo proceso electoral bajo un contexto particular de emergencia nacional generada por COVID-19 y todas las restricciones en materia de derechos humanos y movilidad que ha traído consigo. También preocupa la persecución y criminalización sistematizada hacia defensoras y defensores de derechos humanos, tanto fuera de línea como en línea a través de plataformas digitales y otros espacios virtuales. En nuestra entrega anterior tuvimos la participación de las compañeras y queridas amigas Anam Hu, Paz Peña y Verónica Arroyo, con quienes, entre otras cosas, hablamos sobre un tema que pareciera que se le está pasando por alto al gobierno de la República cuando plantea la obligatoriedad del uso de una aplicación móvil para poder tener control sobre personas contagiadas de COVID-19, y es el tema de la brecha digital, sobre esta desigualdad entre las personas que tienen la oportunidad de acceso a las nuevas tecnologías y a una conexión a internet, y el porcentaje de personas que aún no cuentan con las mismas oportunidades de acceso. También hablamos sobre cómo el bajo nivel de acceso a internet en Honduras, igual que en otros países de América Latina y el Caribe, está directamente relacionado a la falta de desarrollo, a la falta de inversión para el desarrollo de la infraestructura. Sobre este tema, hace unos días justamente hablaba con unas compañeras que hacen una labor bastante importante en el sur del país defendiendo los derechos de las mujeres y dando acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Ellas me comentaban esto de la digitalización de la educación, de los retos cotidianos que les ha traído como madres de familia, y obviamente no pude dejar pasar la oportunidad para pedirles el favor que compartieran con nosotras para este espacio sus experiencias. Vamos a escuchar ahora a las compañeras Ix Hernández y después a la compañera Liliana Moreno. Ambas forman parte de la Red de Mujeres de Choluteca. La pandemia ha tenido un impacto en todos los sectores del país. Si mencionamos educación, se fue al fracaso. No estamos preparados económicamente para responder a nivel nacional a una educación de manera virtual. El resultado es un aprendizaje no significativo, porque no se tiene los medios posibles para llevar el proceso según estrategia de la Secretaría. Los padres han caído en crisis económica, no cuentan con ingresos porque nadie trabaja. Es una crisis generalizada y con el transcurso de los días el impacto va a ser más sorprendente. Bueno, respondiendo lo de los retos cotidianos que con los que me he enfrentado con respecto a la educación de mi hija, ¿verdad? Bueno, fíjese que de inicio, cuando empezaron a enviarles las tareas, pues la maestra se comunicaba desde el celular de mi mamá con mi hija, ¿verdad? Pero pues a lo largo al inicio, ¿verdad? Se dieron muchas situaciones con esto. Primero fue que pues las maestras no tenían como un orden, no revisaban tareas a cualquier hora, mandaban tareas a cualquier hora. Entonces, primero, para mí fue como después del mes de hacer este ejercicio así, porque yo no le podía prestar mi celular a ella, porque básicamente yo todo el día trabajo con el celular. Entonces, después de casi un mes, yo dije, pues mi hija necesita un celular, ¿verdad? Para que así ella pueda tener una comunicación más directa con sus profesoras, sus profesores, sus compañeras y compañeros. Entonces, yo le asigné a ella un celular, ¿verdad? A raíz de esto, pues ella hace sus tareas, ¿verdad? Como le digo, en algunas ocasiones me ha tocado hablar con algunas maestras para hacerles ver algunas o a darles algunas observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo de las tareas, lo de la organización que tienen que hacer con los niños y las niñas para poder enviar tareas o para poder, ¿verdad? Llevar a cabo pues los temas. Pero yo la vez pasada le estaba preguntando a mi hija, ¿cuántos compañeritos y compañeritas tuyas tienen acceso a poder realizar sus tareas? Y me dijo que casi la mitad tienen el acceso para poder realizar sus tareas porque de repente tienen un celular, que ya sea del papá, de la mamá, de ellos, o que pueden tener acceso a internet, ¿verdad? Entonces, esto es algo un poco preocupante, pues, porque no se sabe también qué va a pasar con el año escolar de estas niñas y estos niños. Ya en esta semana que pasó, ya les dieron como nuevos lineamientos, ¿verdad? Seguir a ellos y a ellas y a decirles que les van a empezar a hacer evaluaciones, ¿verdad? De los temas que van viendo y que ya les van a dejar como establecidas el número de tareas por semana que les van a entregar, ¿verdad? Y las horas en las que van a estar haciendo revisión de tareas, lo cual yo lo veo muy bien. Entonces, lo otro que veo yo también, pues, que ha sido como un reto también, ¿verdad? Que nosotros no tenemos un wifi aquí en la casa, no tenemos un servicio de internet. Entonces, lo que tengo que hacer es a veces, ¿verdad? Compartirle de mi internet a ella, ¿verdad? Para que pueda realizar sus tareas, para que pueda ver sus temas y todo lo demás. Entonces, siento que si bien ayuda en algo lo de la comunicación por internet, todavía falta que las niñas y los niños tengan esa confianza para poderle preguntar a los maestros y las maestras cuando no le entienden a un tema. Porque eso yo lo veo en mi hija, ¿verdad? Que a veces como que tiene cierto temor de preguntar a su maestra cómo es que se hace esa tarea, o sea, tener más información, ¿verdad?, acerca del tema. Hemos escuchado a las compañeras Ixa y Liliana, ambas son parte de la Red de Mujeres Defensoras de Choluteca. En este mismo orden de ideas, sobre el uso de aplicaciones móviles, así participa quiso desde luego conocer detalles sobre el contexto y el funcionamiento de esta misma aplicación móvil en Corea del Sur. Recordemos que es el gobierno de Corea del Sur quien está apoyando al gobierno de Juan Orlando Hernández para la implementación de Te Cuido. A través de Access Now pudimos contactar al profesor K.S. Park, que es profesor de leyes de la Universidad de Corea del Sur y también es director de OpenNet Corea, quien ha tenido la amabilidad, la buena voluntad y disponibilidad para poder compartir con nosotras sus valoraciones sobre el tema del uso de este tipo de aplicaciones. El profesor Park no habla español. Así que le vamos a escuchar a través de la voz de la joven activista y futura neurocientífica, Evany Vega Castro. Hola, soy K.S. Park, profesor de Derecho en la Universidad de Corea, director de la Organización de Derechos Digitales de OpenNet Korea. Gracias por invitarme a formar parte de esta importante discusión. Permítanme pasar a un PowerPoint que preparé. Corea es casi el único país importante afectado por COVID-19 que no ha cerrado sus fronteras a ningún país ni ha ordenado cierres generales a largo plazo en ninguna zona geográfica. El postulado es que Corea ha encontrado este éxito al reactivar rápidamente el artículo 7622, que es la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas que se legisló en 2015 en respuesta al brote de MERS. Las leyes permiten el seguimiento integral de la ubicación de los pacientes, lo que permite solo identificar a los objetivos valiosos para prueba y poner en cuarentena a las personas que dieron positivo antes de propagar el virus. Todo esto se hace sin tener que obtener el consentimiento del paciente. Ahora, antes de elogiar esto como un éxito, debemos señalar que la privacidad de las personas está en juego. Probablemente esta sea la única ley en todo el mundo que permite el seguimiento de ubicación no judicial y sin consenso. Además de eso, la ley coreana permite el acceso obligatorio a los registros de tarjeta de crédito y registros hospitalarios. Por otro lado, antes de descartar esto como una instancia del aumento a la vigilancia, debemos reconocer que no existe una norma internacional clara de derechos humanos sobre la vigilancia con fines no penales o criminales. Finalmente, antes de llamar a esto un fenómeno cultural posible solo en Asia, debemos tener en cuenta que manteniendo la alta naturaleza del contagio del COVID-19, ningún país estará a salvo de él, a menos que todo el mundo esté a salvo. Todos sabemos que no podemos prolongar los bloqueos a la eternidad, que ha obligado a las personas a elegir entre el hambre o la infección. De alguna manera debemos encontrar el equilibrio sostenible a largo plazo entre el progreso y la salud, y todas las experiencias de las personas deben ser examinadas. Corea ahora ha implementado un nuevo mundo que requiere áreas de alto riesgo, como clubs de baile o salas de karaoke, para marcar a sus clientes con un código QR sin cerrar ningún club o karaoke. Corea continúa con la cuarentena obligatoria de 14 días para cualquier persona que ingrese al país, durante la cual debe estar bajo vigilancia a través de una aplicación de seguimiento de ubicación que se instala obligatoriamente en su teléfono cuando ingresa al país. De lo contrario, no podrá ingresar al país en absoluto. Hay preguntas difíciles sobre el equilibrio entre libertad de movimiento y la privacidad. Deberíamos tratar de responderlas e intentar responderlas juntos. Gracias por escuchar y espero que tengan una gran discusión. El profesor Park nos explica cómo el gobierno de Corea del Sur reactivó la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas, que permite dar seguimiento a la ubicación de personas. En ese contexto serían pacientes, ¿no? Personas sospechosas o personas confirmadas con COVID-19. La ley permite dar seguimiento a la ubicación de personas sin el consentimiento de las personas. Claramente pone en juego la privacidad de la población. El profesor Park también comenta que esta podría ser la única ley alrededor del mundo que permite la ubicación de pacientes de manera no judicial y sin autorización. Además, esta ley permite el acceso obligatorio a registros de tarjetas de crédito y registros hospitalarios. Esto último es lo que comentaba Juan Orlando Hernández durante esa cadena nacional donde anunciaba la obligatoriedad del uso de tecuido. Para finalizar, el profesor Park hizo un llamado de atención sobre la inexistencia de normas internacionales de derechos humanos ante la vigilancia con fines penales o criminales. Bajo esta misma situación, este contexto de vigilancia y de cara a un nuevo proceso electoral, volviendo al contexto de Honduras, doña Mary, ¿cómo ve usted esta situación de vigilancia, el cruce de información entre instituciones del Estado, la persecución sistematizada en espacios físicos reales y dentro de plataformas virtuales ante este nuevo proceso electoral, tomando en consideración la crisis política generada por las grandes inconsistencias del proceso electoral que tuvimos en 2017? Pareciera que toda esta información que desde el 2014 se viene construyendo es la idea de la dictadura, O sea, hemos visto una homologación de muchísimas de las políticas de Honduras con México, con Colombia y con Perú. Incluso se utilizaron las mismas estrategias de persecución a los opositores políticos que se utilizaron en el Perú en algún momento. Por ejemplo, el tema de ahogamiento económico a las organizaciones opositoras, y también se utilizó la persecución fiscal. Y por otro lado, también se persiguió a las personas a través de los servicios públicos. Incluso eso se ha dado en Honduras. O sea, ahogar a la oposición política con altas facturas de servicios públicos. Y eso lo estamos viendo nuevamente en este momento. Entonces, yo creo que realmente no hay una garantía de que esta información que va a ser recolectada obligatoriamente, incluso si vamos a las farmacias, corremos el riesgo que ya sepan qué medicamentos estamos utilizando o qué productos necesitamos nosotros para continuar con el desarrollo de nuestra propia vida, si vamos a ser monitoreados a través de farmacias y supermercados, que eso es altamente preocupante. Yo creo que en el contexto político actual, justamente todos esos vacíos legales van a ser utilizados para utilizar la información de cara a ese contexto. Y justamente hoy se discutía lo de las elecciones primarias y cómo podrían ellos mantener las elecciones primarias aún en medio de la pandemia. Y uno de los puntos que me llamaba la atención es justamente lo del Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es el que mayor cantidad de información tiene. Y esa información tampoco está protegida y es desde ahí donde se han vendido la información. Y Honduras, yo creo que no está lista en este momento para implementar una aplicación de esa magnitud. Y no creo que esté lista porque definitivamente no es que no logre implementarlo, es que pareciera que la estructura que tiene es una estructura meramente para el proceso electoral. Y podemos apuntar algunos vacíos en esa línea. Por ejemplo, no cuenta con un equipo nacional de ciberseguridad que defienda al país de la ciberdelincuencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos defender al ciudadano de la ciberdelincuencia? ¿Para qué se va a utilizar esta información? No cuenta tampoco con una estrategia de ciberseguridad. No existe una ley que regule la protección de datos personales, como ya lo hemos estado diciendo, y que eso es lo que más preocupa en ese momento. No existe, y aquí hay un problema y que tiene que ver más con la población en sí misma, es que no existe una cultura de denuncia. No existe una cultura de denuncia, aún por delitos comunes o por violaciones a los derechos humanos que ha costado. Y justamente, ¿por qué? ¿Por qué existe esta cultura? Porque no hay una respuesta. La sociedad termina cansándose y al cansarse, porque no hay una respuesta desde que es realmente perversamente fabricada esa falta de respuesta, pues la población desarrolla una cultura de no denunciar. Me canso de estarlo haciendo, no pasa nada. Entonces, y menos para los delitos de ciberseguridad. O sea, para este tipo de delitos, si bien es cierto, existe ya una plataforma, existe una fiscalía para este tipo de delitos que más va orientada a proteger la industria que a proteger al ciudadano, pero existe, no, hasta donde yo supe el año pasado, no había todavía una sola denuncia que hubiese estado trabajando esta fiscalía. No obstante que tiene toda la estructura montada para eso. El nuevo Código Penal es un poco complejo. El nuevo Código Penal no fue socializado, no fue discutido, incluso todavía la población sigue protestando, se le amplió la vacatio legis justamente para discutirlo más. Hay discusiones que no son discusiones, o sea, en realidad no se escucha a la población, y este nuevo código contempla al menos 8 artículos especiales para la cibercriminalidad, pero al no haber sido discutido, en realidad la población lo desconoce. Entonces, pero ¿cómo realmente se va a utilizar esto en este contexto político? ¿Estos vacíos legales realmente le permiten al Estado o a quien controla el poder más poder? Entonces, eso es lo que preocupa, que en este momento el Estado va a tener mucho más poder con todo el control de información en su poder. Muchas gracias, doña Mary. Y me gustaría resaltar algunas de las ideas que usted acaba de comentar. Habló sobre la homologación de leyes, que también habíamos estado hablando sobre estos contextos tan parecidos en Latinoamérica y el Caribe. Lo comentábamos con Paz en alguna de las entregas anteriores, sobre cómo se parecen nuestros contextos, sobre las similitudes que hay entre los actuales gobiernos y las actuales dinámicas políticas. Hablaba también de la persecución a través de servicios públicos, sobre el historial de compras en farmacias o supermercados, los grandes vacíos legales utilizados que pueden ser utilizados para este próximo proceso electoral. También comentaba que no hay una ley de protección de datos personales, cosa que hemos venido comentando desde el principio de este espacio de discusión y análisis. Y además comentaba la complejidad del nuevo Código Penal, que contempla al menos 8 artículos especiales para la ciberseguridad que no han sido discutidos, no han sido socializados con sociedad civil, con el pueblo hondureño. Y antes de pasar a las conclusiones generales, me gustaría ir con Lu para que hablemos sobre estrategias de resistencia. Lu, me parece importante dejar en claro que no es la intención de este espacio, ni de ASI Participa, ni de ninguna de nosotras, generar nuevos miedos y nuevas paranoias, que ya tenemos muchas. Me parece importante dejar en claro que no estamos en contra del uso de la tecnología. La tecnología no es mala. Bueno, de hecho, toda tecnología que se desarrolla a partir de la explotación no solamente del medio ambiente, sino también de nuestros cuerpos y de nuestros derechos, y que además profundiza y genera nuevas desigualdades, no es buena. Sin embargo, no estamos acá, desde este espacio, diciéndoles que el acceso a la tecnología y el acceso a Internet es malo. Estamos en contra de la dictadura que gestiona el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Estamos en contra de la opresión, en contra de la ausencia de un Estado de Derecho, en contra de la institucionalidad fallida, en contra de la corrupción, de la impunidad, pero no estamos en contra del uso y del desarrollo consciente de la tecnología. Y eso también lo mencionaba Anamhu en una de las entregas anteriores. Entonces, Lu, entendiendo que cada una de nosotras personas tiene necesidades diferenciadas y que cada una de nosotras con el tiempo hemos ido desarrollando y adoptando estrategias propias de resistencia, incluso sin darnos cuenta, contanos porfa desde tu experiencia sobre lo que conocemos como resistencia holística, cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, emocional y digital. Preguntita chiquita para cerrar. Yo en realidad creo que en estos casos todas nosotras podemos funcionar o funcionamos o cumplimos la función de mediadoras, y que básicamente la estrategia de resistencia o de resiliencia ya es una capacidad que tenemos instalada desde el principio y tiene que ver con, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado es el recordar de dónde venimos y en dónde estamos. Desde la Vyayala y desde nuestros territorios originarios, hemos resistido y hemos combatido y hemos intentado preservar de la mejor manera que hemos podido lo que nosotros somos frente a las diferentes olas de conquista, de colonización o de discursos hegemónicos que nos someten o nos quieren regular o nos quieren, o nos quieren dominar. Entonces, la invitación en muchos casos es a recordar que la cuerpa digital, la cuerpa física y también el espacio que todas y todos tenemos para darle entrada un poco a aquello que es el gran universo, la gran divinidad o la gran inspiración que te llena de esperanza y eso que te mueve, es importante activarlo en conjunto. Cuando hablamos de resistencia holística, estamos hablando de todo junto, como un ciclo, si ustedes quieren, o como un ecosistema que nos permite recordar a nuestras ancestras y nos permite inspirar a las que después van a venir después de nosotras. La otra cara de la moneda tiene que ver con el contexto absolutamente realista, y ya lo dijeron todas las demás, o sea, tampoco podemos dejar de vivir en el presente, presente actual, y de considerar que tenemos que salir de casa para vivir, que tenemos que trabajar, que tenemos que estar en contacto con estas tecnologías indeseables, en muchos casos porque no hay muchas opciones. Entonces la invitación o la resistencia, eso es algo que a mí a Namjoo me enseñó desde el muy, muy principio, cuando yo comenzaba a aprender sobre ciberfeminismo, ya era el asunto de que una tiene que comprender por qué son las cosas y de dónde vienen. Podemos pedir que nos informen. Y ese es un derecho ciudadano primario, primordial y básico, pero tenemos que pedir que se nos informen, tenemos que entender lo que está pasando. Y de la comprensión es que viene la creatividad. Entonces yo lo dejaría por un lado, ¿no? La soberanía comunitaria y tecnológica, la percepción holística de nuestras rebeldías y la información como una herramienta, digamos, de lucha constante. Queremos saber, porque la información es poder. Y muchas gracias por invitarnos a esta súper conversación, Neme. Gracias. Muchas gracias, Lu, por esa hermosa reflexión. Personalmente, a mí me enternece que desde el feminismo interseccional abrazamos mucho la idea o el concepto de cuidarnos. Entre nosotras, quienes estamos compartiendo desde este espacio, ya hemos hablado mucho sobre esto en otras ocasiones, y creo que de esta manera es que nos resulta posible poder resistir para encontrar otras vías de solución desde la soberanía comunitaria y la tecnología. Necesitamos soluciones que atiendan las necesidades diferenciadas de cada una de nosotras personas, en diferentes espacios, desde las comunidades, desde nuestra casa, nuestro trabajo, la universidad, escuela, colegio. Necesitamos seguir construyendo comunidad, necesitamos seguir tejiendo redes. Y me quedo con esto: resistir para honrar a las ancestras y resistir para poder inspirar a las generaciones que vienen. Gracias, Lu. Y ha llegado el momento de pasar a las conclusiones generales. Doña Mary nos ha hecho el favor de ir tomando nota de cada una de sus poderosas intervenciones para poder hacer un resumen final. Doña Mary. He podido captar que de las discusiones e intervenciones, que el plan realmente, o aplicación como ustedes le llaman, omite referencias a la desigualdad que tiene el país. Que pareciera ser que el plan está pensado en un país inexistente, en una fantasía, que no se contemplan los problemas de los desafíos que produce la desigualdad, no solo en el acceso a las tecnologías, sino la desigualdad económica que tienen nuestras poblaciones. Que hay una ausencia de entidad técnica con liderazgos y capacidades ejecutivas, que falta una orientación estratégica y programática basada en prioridades, y hay una falta también de perspectiva geográfica y de una base legal de protección, que Honduras prácticamente está ciega, no tiene datos que sean creíbles y hay una sociedad totalmente desconfiada. Por otro lado, también mencionaban que esta aplicación puede generar la creación de perfiles de personas, de sus hábitos, y que no hay reglas claras de la custodia de la información. Y sobre todo hubo una posición en relación a la falta de transparencia que tiene Honduras en la emisión de leyes y en la falta de participación de la sociedad, que esa es una gran limitante, que el país está altamente militarizado, principalmente en los territorios de mayor conflictividad, y hay una falta de participación ciudadana y una cierre en la generación de políticas públicas y un cierre de los espacios de discusión. las realidades y las particularidades que tiene América Latina no han sido consideradas en este tipo de aplicaciones que ya se han dado en otros países y que el marco legal tenga como columna vertebral los derechos humanos, que estamos ante un terreno peligroso de la vigilancia de la oposición, que generalmente es históricamente acosada y vigilada y criminalizada. Esas son mis conclusiones. Muchas gracias. Y ha sido un placer conocerla, que estoy maravillada con ustedes, con esas grandes capacidades tecnológicas y humanas que sus intervenciones han dejado muy clara. Muchísimas gracias, Edme, por permitirme conocer a estas personas maravillosas. Muchas gracias de nuevo, doña Mary, y muchas gracias a cada una de ustedes, Ananjú, Lu, Paz, Vero, por haber atendido sin dudar el llamado para ser parte de este espacio de reflexión y análisis sobre gobierno digital, la implementación de Tecuido, derechos humanos y género. Particularmente he tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes diferentes espacios, crear y articular acciones. Muchas gracias por todo lo que me han enseñado. Tienen todo mi cariño, respeto y admiración por ser las mujeres que son y por el trabajo tan valioso que hacen en Latinoamérica. Quiero además agradecer a nuestra querida amiga Gema Denise, cofundadora de Enredadas en Nicaragua, que también ha sido parte tras bambalinas de este espacio. Y agradecerle a usted por habernos escuchado.